Otra noche acompañado, pero otra vez me siento solo. Y la baby no es mi tipo, pero ni modo. Me encontré ahora mismo en ese periodo en el que se lo meto, pero nada más me hace su apodo. Sé que ella tiene otro hombre, pero anoche yo estaba con otra y se me zafó tu nombre. A mí dime si te pasa a ti, o qué carajo es lo que me pasa a mí. Yo sé que te fallé, vivo cargando esa cruz. En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz. Todas me quieren comer mi biche el menú, y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu. Hola, sé que estas no son horas. Estás con él o estás sola. Que lo que no tengo yo, que lo tenga él. Tiempo fue mi enemigo, como un cabrón que nunca estaba a mi nivel a estar contigo. Me hiciste ser tiempo perdido, y a veces le pregunto a Dios por qué ese cabrón habrá nacido. Sé que extrañas la chingadera en el río, que te tatuaste un fuck you encima del nombre mío. Tanto dinero y me siento vacío, las sonrisas no se compran, por eso ya nunca me río. Mi corazón está muerto, tratando de aterrizar, pero no encuentro el aeropuerto. Me siento más vivo dormido que despierto, porque te sueño y vuelvo exactamente a ese momento. Cuando el amor no existía, pero hicimos el amor. Ver tu foto con él fue conmovedor. Tengo un amigo nuevo, se llama Licor. La soledad me tiene preso y él es mi libertador.